enseñaron a menospreciar a los animales. En colegios colonizadores me educaron en la indolencia disecando sapos. A mi perro Morgan, a mis 4 años, lo dejaron en medio de una tormenta, en una casita donde se mojó. Le dije a mi madre que no podía dormir, preocupado por Morgan. Ella me contó lo que sus padres le habían enseñado, que todos los perros iban bien cubiertos de pelo. Dentro de una semana Morgan se escapó de casa. Se dice que se fue con un sargento, quien le permitió dormir en casa. Al cambiar este mundo, espero volver a encontrarlo junto con todos los animales que amé. Que sacrificaron en mi ausencia, el pajarito que solté y nunca voló. Lucas, el perrito que conoció a Bogotá y que con mi salida al extranjero perdí. Cabras que sacrificaron en mi ausencia, el pajarito que solté y nunca voló. Lucas, el perrito que conoció a Bogotá y que con mi salida al extranjero perdí.